así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza morada dándole combate a... Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde nos esté escuchando. Esto es el programa Sinestesia Radio. Estamos aquí en vivo en cabina en algún lugar de la ciudad de San Cristóbal o Villa Viciosa o Ciudad Real o el pueblo Globero, como le quiera llamar. Estamos aquí en la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana. El teléfono en cabina, para quien esté interesado en comunicarse desde el más allá de la cabina, es el 044-967-1373-096. Y este es el programa número 35 de Sinestesia Radio. Vamos a tener hoy, pues básicamente el tema es el cine documental y el cine no documental. Se terminó el Festival Internacional, el primer Festival Internacional de Cine, aquí en San Cristóbal. Ayer concluyó. Y ayer también concluyó esta otra muestra de trabajos cinematográficos hecho en Chiapas, de Subalterna, en el Foro Cultural Independiente Kinoki. También concluyó con una proyección extra que no teníamos contemplada, que en realidad esa Subalterna debería de haber acabado el jueves, pero como llegó la productora y los compañeros wixáricas del documental Los Huicholes, Los Últimos Guardianes del Peyote, y pues pidieron una función, entonces tuvimos una función extra y pues terminamos pues igual los mismos días, los dos eventos terminaron al mismo tiempo. Hoy no nos acompaña Federica García, pues ha tenido que hacer otros deberes más deberosos, y pues hoy pues comenzamos con un saludo de Mardonio Carballo, quien anduvo por acá dándose la vuelta y bueno, era parte de los invitados del Festival Internacional. Y bueno, algunos conocen a Mardonio. Al rato les voy a poner también su cápsula, que bueno, me traicionó. Él tiene una pequeña participación en el noticiero de Carmen Aristegui, que se llama Las Plumas de la Serpiente, y el viernes tuvo su participación hablando de San Cristóbal. Entonces la vamos a poner para los que no pudieron escucharlo. Búsquenlo en las redes, en donde ya saben, donde sale Carmen Aristegui, y pues escúchenlo. Lo voy a poner más después. Tengo también aquí para el programa de hoy una entrevista con María Stavenhagen, quien fuera directora del Instituto Mexicano de Cinematografía y a quien en este momento está inhabilitada de la función pública por una acusación que tiene de, digamos, mal manejo de fondos durante su gestión. Todo parece pues, más bien una venganza de lo que hizo durante su gestión, que no les gustó a muchos y a muchas que habían estado mamando de IMCINE, y bueno, le aprovecharon. Hicimos una entrevista, le hice una entrevista justo porque pues muchos hablan que ella era la, digamos, la operadora atrás de Miguel Camacho del Festival Internacional de Cine, que ella era realmente quien podía mejor organizar el Festival Internacional de Cine. Y bueno, ella también la presentaron como directora del festival unos poquitos días antes, Así que le hicimos una entrevista en la que tocamos algunos temas, uno sobre todo que era de los temas más difíciles de abordar, o no, o que generaba mucha suspicacia, era este asunto del financiamiento al Festival Internacional de Cine. Y ya lo vamos a poner más adelante para que ustedes mismos la escuchen y lo que ellos piensan, los del festival. Hubo muchas cosas interesantes en Subalterna, muchas cosas interesantes en el festival. Ayer se premiaron los que entraron a concurso. Y pues ayer fuimos a la función de cierre. Ya no llegamos a tiempo para la premiación. Dicen que hubo palabras muy interesantes. Ayotzinapa fue nuevamente tema desde el principio hasta el último día del Festival Internacional de Cine. Fue el tema. En el caso de Subalterna, desde el principio hasta el último día, el tema fueron las luchas de los pueblos, ¿no? Sí, básicamente la lucha de los pueblos, en la que se encontraban varios de los documentales y varias de las presentaciones que también hicimos, por ejemplo, con Otros Mundos, con el Centro de Derechos Humanos, estuvo Don Raúl Vera el jueves en la presentación de los cortometrajes que presentó el Fraiva, el de Alex, que es más un reportaje que un documental, o más un registro, ¿no? Y el de Comán y Lel, ¿no?, que también presentaba el Fraiva. En fin, tenemos muchas cosas. Hubo mesas de debate, que también las mesas de debate del FIC, en este caso, también, digamos, Ayotzinapa fue una constante. Tenemos muchos audios. No va a ser posible sacar todo lo que estuvimos grabando en estos días, así que lo montaremos en nuestra sección de archive.org para que ustedes descarguen lo que le interesa. La mesa de, sí, o sea, las mesas que hubo en el FIC y algunas otras cosas más, las entrevistas, los saludos, etcétera, los vamos a colgar ahí. Algunos van a quedar aquí en programados en la 99.1. hubo pues realmente fue una semana muy intensa, muy emocionante, muy chida. Hubo mucho cine y, por si fuera poco, va a seguir habiendo mucho cine porque viene también la muestra de cine ambulante más allá, o más Atlán. Ambulante comienza también en la próxima semana. Habrá también una lista de películas muy interesantes. Y también estamos a unos días de el aniversario del nacimiento de Bob Marley. Así que estos dos programas, el de hoy y el de la próxima semana, vamos a tratar de ponerle un poquito de sabor con Bob Marley de fondito. Y bueno, vamos a poner una canción antes de seguir. Voy a regresar. Esto es Sinestesia Radio. Estamos en la 99.1 frecuencia libre. El teléfono en cabina es 044-967-1373. 095, y lo que vamos a escuchar a continuación es la versión de Eric Clapton, I Shot the Sheriff, una versión más de estos del siglo XXI, ¿no? Porque él tuvo su versión en el siglo pasado, pero tiene esta otra versión que fue como que de las últimas que anduvo tocando en vivo y eso. Bueno, yo soy 97 Soles, estamos en vivo. Y esto es Sinestesia Radio. Regresamos en un momento más. Mm. cine, el contexto político, ¿no? El cine mismo es una cosa política, es un acto político. Estamos aquí con 100 personas y hay motivaciones muy diferentes, ¿no?, de cineastas, ¿no? Por ejemplo, con Juliano tenemos una infancia muy muy diferente, pero estamos como hermanos hoy por una causa, que estamos en la misma lógica, que reflexionar qué hacer, cómo reflexionar, buscar una expresión del mundo a través del cine. Y para explicar en unos minutos, yo nací en un pueblo en los Alpes, en Austria, muy al fondo de los Alpes. En los años 70, cuando en los años 70 no estaba todavía el final del Tercer Reich, del Tercer Reich. Bueno, del régimen nazi, pero los viejos o los adultos estaban muy muy racista todavía, a veces nazi. Tengo la impresión de haber conocido la guerra mundial en mi vida, y al mismo tiempo todo estaba en un decor, montañas maravillosos, como en locaciones maravillosas de Heidi, ¿no?, de Sound of Music, ¿no? Y mi mamá con un costume tradicional tirolés, mi padre tenía un pequeño hotel turístico, y como estaban los años 70, un día arribaron 10 coches americanos enormes, ¿no? Como llegan los coches. Sí, sí, con los spaceships, ¿no? Como. Y pues, estaban clientes del hotel. Esta gente estaban pilotos bombarderos americanos que vuelven de la guerra de Irak, Vietnam, de Vietnam. Que volvían de Vietnam. Para descansar en los Alpes, sí. Y significa que mi infancia estaba en el Tercer Reich, en la guerra de Vietnam y en el país de Heidi al mismo tiempo. Por eso soy un poquito loco, pero soy normal también, ¿no? Una locura normal, ¿qué? Y eso, yo pienso que eso es la razón de la cualidad de mi película, es que estoy buscando siempre, todavía las confrontaciones radicales, ¿no? Ha sido 3 películas en África, pero no sobre el África, pero sobre la confrontación, la colisión del blanco, del chino, del americano, de los africanos, en una manera muy violenta. Bueno, escuchamos hace un poco, espero que se haya escuchado más o menos claro, a este director de cine nominado al Oscar, Hubert Sauper, austriaco. Él estuvo aquí, él es director de una película que es, digamos, en el mundo del cine documental, es muy conocida, se llama La pesadilla de Darwin. Y presentó aquí en el FIC de San Cristóbal otra película que se llama Venimos como amigos, y estuvo en una mesa que se llamó Política y Cine, muy interesante, pudimos conversar con él, está bien loco, es un tipazo, muy interesante toda su onda que trae, su viaje personal, etcétera, muy gustoso. Una de las cosas que pudimos ver, escuchar y observar, y que hay una opinión que yo tengo en particular, en estos días que hubo espacios de encuentro, tanto un poco esta dinámica de subalterna que propició una serie de películas más alternativas, menos en la lógica de concursar en una dinámica de festival, aunque había algunas películas que han participado en un montón de festivales y otras que pues, han participado en algunos festivales, y una que recién había sido elegida a un festival, al Festival de Yucatán, pues Festival Internacional de Cine. Esos espacios donde también el Foro Kinoki funcionó, por un lado, como la sede de subalterna y al mismo tiempo como sede de algunas de las mesas del Festival Internacional de Cine. O sea, se abrieron muchos diálogos, se abrieron muchos encuentros, se abrieron muchas dinámicas de opinión se propiciaron muchos encuentros, como conocer a algunos de los directores muy interesantes, platicar con gente del cine interesante, otra que no era interesante, pues con esa no platicamos, ¿no? Y ver pues cómo habían traído a todos sus amigos del DF, hasta los hijos de algunas personas estaban aquí, no sabemos si con boleto pagado o no, o con gastos pagados. Pero muy loco, una de las críticas así que yo dentro de las muchas críticas que tengo, pero una que me sonó muy feo es que a los compas de los huicholes, los últimos guardianes del peyote, por ejemplo, a la productora sí le pagaron los gastos y la hospedaron en el Holiday Inn, y a los compas wixáricas, al Maracam y su acompañante, pues no. O sea, ellos tuvieron que cubrir sus gastos y pues no se hospedaron en el Holiday Inn, evidentemente. Se hospedaron en otro lugar mucho más económico. Pues esos son como detallitos bien gachos que en algunas mesas poníamos, algunos de nosotros, el asunto de el sujeto del cine. A veces este que está en una lucha, por ejemplo, el caso del pueblo wixárika, que está defendiendo sus cinco centros fundamentales, ceremoniales, culturales, entre ellos Viricuta, en San Luis Potosí. Bueno, estos sujetos a veces no son el sujeto que tiene las bondades del cine, ¿no? Que entre estas bondades podemos hablar hasta de los presupuestos económicos. Bueno, ese es un asunto, ¿no? Lo que decía, lo que estábamos escuchando hace rato, espero que lo hayan escuchado bien, Hooper, ¿no? Era que todo el cine es política. Hacer cine es hacer política. O sea, tú te posiciones, la película que hagas, cómo la hagas, con los recursos que la hagas, con la forma narrativa en que la hagas, estás haciendo política, estás asumiendo una posición política frente al mundo, frente a tu quehacer, frente a ti mismo. Y bueno, muy interesante este punto de vista, él trae todo un rollo. El Juliano Ribeiro Salgado, el hijo de Sebastián Salgado, que también vino a presentar una película, en La Sal del Mundo, también una posición bastante interesante desde esta formación un tanto militante, digamos, de estos herederos de, pues imagínense ser el hijo de Sebastián Salgado, este fotógrafo famosísimo de quien tenemos una fotografía justamente aquí en la cabina. Imagínense pues, todos los amigos que llegaron a su casa y todos los rollos que se contaban ahí, las novedades de la fotografía, los periodistas, los militantes de izquierda, pues, etcétera. Bueno, el compa también tiene una visión muy, muy politizada de lo que es hacer cine, ¿no? Muy interesante. Y bueno, esto, pues esa conversación está colgada ya en internet. Creo que ya la colgué. Sí, creo que ya anda por ahí. Y bueno, también habíamos estado escuchando a Eric Clapton con su versión de I Shout the Sheriff. Con su versión del siglo XXI, no la versión del siglo XX, suena bien diferente. O sea, es básicamente lo mismo, pero suena muy distinto. Y hablando de todas estas cosas, de los asuntos de los pueblos, ¿no? para que no se me pase ahorita, porque casi me pasa. En este momento, en el centro de San Cristóbal, en la Plaza de la Resistencia, Plaza Catedral o Plaza como le quiera llamar, en este momento está la concentración del pueblo creyente, ¿no?, por el aniversario luctuoso de Monseñor Samuel Ruiz García. Y bueno, ahorita está lleno, son miles, miles y miles de personas que salieron desde las 9 de la mañana más en peregrinación hacia el centro de la ciudad. Y supongo que en estos momentos no tengo, si alguien está allá y puede informarnos en qué van, sería buenísimo. En estos días también, relacionado con esto, va a tener lugar la inauguración del museo de Don Samuel Ruiz García también, en estos días, el próximo 27, se va a inaugurar el primer museo en la ciudad de San Cristóbal de Don Samuel Ruiz García. Y también el día 27 a las 5 de la tarde va a suceder esto que llamaron Destellos en la Oscuridad, las enseñanzas de Tatic Samuel Ruiz a 4 años de su partida. Y va a ser una mesa de análisis donde va a estar presente don Raúl Vera, don Pablo González Casanova, María del Carmen Montes y Gilberto López y Rivas. Y parte del equipo de Serapaz, no sabemos quién va a estar, yo supongo que va a estar María Dolores o Miguel. Y esto, bueno, se va a realizar en la Ciudad de México, en la Casa de la Solidaridad, allá en las oficinas de Serapaz. Mientras eso ocurre en la Ciudad de México, pocas horas antes va a estar ocurriendo la inauguración aquí en San Cristóbal de este evento que no podíamos dejar pasar de largo aquí en la 99.1. Como yo les decía, pues una de los asuntos ahí difíciles era estas dos visiones de hacer festival de cine o muestras de cine, ¿no? En un caso fue festival y subalterna una muestra de cine. Tenemos el audio de un fragmento del audio de lo que nosotros como realizadores, como promotores, o sea, las gentes que nos reunimos hacerlo de subalterna, pues hicimos un posicionamiento, ¿no? O sea, un posicionamiento. Y lo hicimos pues con la intención de dejar en claro nuestra posición frente a las relaciones de poder o estas relaciones jerárquicas, estas relaciones complejas, ¿no? De que tienen que ver con el poder político, que tienen que ver con el dinero, que tienen que ver con el cine, que tienen que ver con cómo lo aprovechas, si no lo aprovechas. Hay honestidad, deshonestidad, ¿qué pasa? En una mesa, por ejemplo, se hablaba de las trampas del festival, indianidad y cine, creo que se llama la mesa. Se plantea, bueno, ¿cuáles son las trampas del festival? Y bueno, pues todos, había muchas, fue muy interesante la respuesta de los que estuvieron ahí. Estuvo don Rodolfo, estaba en Hagen, estuvo José Manuel, un investigador, compañero también de los movimientos, estuvo Paco de Promedios y estuvo Mardonio Carballo. Y bueno, esas preguntas de qué onda, ¿no? O sea, y en ese sentido, pues nosotros hicimos un posicionamiento. Les vamos a dejar solamente un fragmento. El posicionamiento lo pueden encontrar completo en el portal de Chiapas Paralelo. Ahí lo publicaron completo. Y el audio pues anda circulando también en archive.org. Buscan a 97 soles y buscan comunidad de audio. Y pues ahí lo van. Entre las muchas cosas que voy subiendo, entre ellos los programas de Sinestesia Radio, aparecen estos audios. Voy a dejar un fragmento para después poder entrar a la también a la entrevista con Marina. Estaba en Hagen, ¿no? Digamos, como para tener estas dos posiciones más o menos escuchadas. Yo soy 97 Soles, estamos en vivo en la 99.1 Frecuencia Libre. El teléfono en cabina es 044-9671-373-096. Y si no, también pueden escribirnos en el Cari Libro o por Skype, por Twitter, por donde puedan. Bueno, yo regreso en un momento más, los dejo con este fragmento del anuncio. Buenas noches, voy a presentar el proyecto, el planteamiento de la muestra de cine hecho en Chiapas, que se llama Subalterna, que va a empezar hoy con este trabajo de Nancy Bajón, quienes ahorita que acabe de leer esto voy a invitar a que presente un poquito. Entonces voy a leer nada más el pronunciamiento que tenemos de Subalterna para saber un poco por qué estamos aquí, qué estamos haciendo y cuál es nuestra posición frente al mundo y el cine internacional, nacional y etc. Se me estaba de las casas, chicos. Las y los trabajadores del arte que convocamos a Subalterna somos personas que nos dedicamos a la creación, realización, producción, promoción cultural, fotografía urbana, gente campesina e indígena, quienes de modo individual y en colectivo hemos asumido el compromiso de producir cine desde lo local, el cine que la realidad del contexto ha demandado. Apoyamos procesos de formación de realizadoras y realizadores locales en lo individual y lo colectivo, y a la difusión de la producción local y autónoma, siguiendo los pasos de varias personas que estuvieron antes que nosotras, que nos mostraron y comenzaron un camino para el hacer. Nuestro trabajo está centrado en la apropiación de los medios y el compartir conocimientos y experiencias en el camino de la realización cinematográfica. Un compromiso profundo con la cultura y el arte de abajo a la izquierda nos junta. Coincidimos con los principios que organizan el trabajo, desde las realidades concretas locales. Nuestro trabajo no ha tenido como principio la intención de constituirse en un movimiento. Ocurrió porque la realidad y sus actores así lo fueron planteando, es decir, se construyó haciendo. La forma hegemónica de producir cine tiene un modo jerárquico de trabajo. Nuestro esfuerzo da cuenta de otro modo de producción, formato, apropiación de medios, validación y distribución. Un trabajo colectivo que apunta a redefinirse en este sentido, pero que también deja margen para un modo de narrar, una forma de diálogo, representación y autorrepresentación que apunta al desafío de los cánones estéticos y visibiliza a otro sujeto. Decidimos tomar distancia de los reflectores, de la industria del cine que en México tiene como única opción crecer bajo el cobijo estatal y su renta controlada. Así sucede en el cine en Latinoamérica. Hemos tenido que luchar por un cine diferente. Las personas que desde hace muchos años creamos, realizamos, producimos, hacemos comunicación popular y promoción cultural en Chiapas, decidimos ir al paso de los pueblos y comunidades para comunicar, para denunciar, para crear. El hecho de hacer cine independiente, crear una audiencia, producirlo y distribuirlo, se lo debemos a personas que han emprendido una lucha por este trabajo. Nuestro motor no fue la producción estética per se, ni la construcción de una narrativa autóctona forzada. Nosotras y nosotros venimos también de una ruptura con el funcionalismo academicista en la formación cinematográfica. Como habitantes y creadores locales sabemos que la realidad política y sus actores conocemos bien el aparato institucional de cultura, sabemos del abierto desprecio que le produce a la clase política chiapaneca la insubordinación y la cultura indígena profunda, no la que ha venido folclorizando. Sabemos bien que quienes gobiernan y manejan las políticas públicas, hoy como ayer, no han tenido ningún interés real de promover la formación cinematográfica, mucho menos el cine crítico. Desde esa perspectiva es que vemos en el FIC San Cristóbal una más de las estrategias de legitimación del gobierno chiapaneco. Esta vez por la vía de la alfombra roja, emblema del negocio del espectáculo cinematográfico, que reduce la producción y el trabajo de realizadoras y realizadores a la pasarela de estrellas de empresas e instituciones del Estado. Para el gobernador de Chiapas, funcionarios locales, estatales y federales, salir en esta foto reporta ganancias, legitimidad política y es compatible con su política contrainsurgente de mostrar un estado aparente de bienestar social, apertura al diálogo y respeto a los derechos humanos. Nada más lejos de la realidad. Chiapas sigue siendo el escenario del abuso, de la ocupación militar, de la operación paramilitar soportada por la autoridad local y la oligarquía chiapaneca. En su haber está un proceso pendiente, el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, uno más de los históricos adeudos con los pueblos indígenas, que en lo local intenta pasar por alto la existencia de los pueblos autónomos zapatistas y sus juntas de buen gobierno. Bueno, este es un fragmento del pronunciamiento que hicimos, ¿no? Varias personas en lo individual y en lo colectivo, también algunos colectivos que participaron, sobre pues cómo mirábamos esta muestra, este festival. ¿En qué contexto se movía este festival? Y creo que los del festival pues les quedó más o menos claro de qué iba la onda. Primero con la inauguración, ¿no? Donde hubo un despliegue de mantas y gritos y rechiflas contra los representantes del poder local, ¿no? Estas familias chapanecas que siguen gobernando y que siguen, digamos, haciendo de la política pública un gran negocio y de las dinámicas y un espectáculo a cierto punto. Por un lado. Y parte de las cosas que se miraron, que sucedieron en ese contexto y que ellos pudieron ser también testigos, fue también, por ejemplo, el que en esa semana se aparece un video, ¿no? Donde el gobernador cachetea a su asistente y luego, como respuesta ante el bochorno público, pues él se deja cachetear. O sea, todo un show bastante lamentable. O sea, muestra el nivel real y la interpretación que le dan a estos asuntos relevantes, ¿no? Es tratarlo de hacer un show, ¿no? Y después, en el caso de del FIC, cuando estaban proyectando la música Mi Lengua Madre, y estaba preparado el concierto con esta banda muy buena, neoyorquina, pues a los 5 minutos de comenzar la película, el miércoles, la confrontación que hay entre los grupos de choque de la ONP y Narciso, estas gentes que de Narciso que el 20 de noviembre llegó a salvar los Oxxos contra el saqueo, entre comillas todo, contra el saqueo de las hordas que están robando los Oxxos y están destruyendo los Oxxos, y que llegó con sus golpeadores a golpear a estos otros, y viniera a decir que venían a salvar a San Cristóbal y toda una serie de cosas. Pues en estas 2 semanas se han querido apoderar de Mepozur por la vía de la violencia, y ahí no les ha importado incendiar autos, incendiar puestos, golpear hasta niños, etcétera. Bueno, la fracción de Mepozur de la ONP que es anti Narciso, pues estaba al mismo tiempo que se iba a proyectar la función a solicitud. Habían solicitado, bueno, les habían dicho que los iban a recibir en Palacio Municipal, el presidente municipal, a las 8 de la noche, más al mismo tiempo que iba a ser la función del FIC, y pues no lo recibieron. O sea, a las 8 no hubo nadie para recibirlos, a las 9 no hubo nadie para recibirlos, a las 9 y media no hubo nadie para recibirlos. Y digamos, en la dinámica, esa mañana se habían confrontado otra vez contra el grupo de Narciso, ¿no? Digamos, en esa situación donde está esa parte mágica, todo esto es entre comillas, esa parte mágica de San Cristóbal, donde los conflictos se administran, donde se aprovechan de la necesidad de las personas y donde existen grupos de poder muy siniestros, como el de Narciso y como otros más, la misma ONP, pues van y pues bloquean la proyección de la película y la realización del concierto, amenazando con que van a destruir y la cosa. Hay prácticamente todas las notas periodísticas de todos los reporteros que vinieron a cubrir el FIC son horribles, ¿no? O sea, realmente han hecho un trabajo, vinieron con todos los gastos pagados y han hecho un pésimo trabajo, el de proceso, el de la jornada, todos. Prácticamente es malísimo. Y bueno, no quería quedarme aquí, ¿no? O sea, digamos, todo esto señalándolo en la dinámica de, pues esos San Cristóbal, esos Chiapas, o sea, que hay unos, o sea, hay muchas cosas cuestionables para las autoridades que financiaron el festival o que aportaron la mayor cantidad con dinero público. Es decir, no fue dinero de su bolsa, es dinero público, es dinero que pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Entonces, realmente nosotros financiamos, si bien mirado, nosotros financiamos el festival, ¿no? Pero lo financiamos sin necesariamente un consentimiento, es decir, los políticos lo financian para tratar de limpiar su imagen, ¿no? Para tratar de decir, pues nosotros apoyamos la cultura y la, lo cual es una falsedad completa. Pero son nuestros recursos, son los recursos que se obtienen por la vía de los impuestos, porque yo cuando hago mis facturas de mis trabajos, pues pago impuestos, es el señor que vende en su tienda, paga impuestos, el que consume en una tienda, paga impuestos, etcétera. Entonces, nosotros pusimos 10 millones, a lo menos, para que el festival se realizara, ¿no? Un festival que trajo películas muy buenas, ¿no? Y por eso también, pues, varios de los creadores decidimos hacer algo que contestara, que diera respuesta, ¿no? Que no dejara pasar de largo eso. O sea, que la impunidad, el uso discrecional, el manejo político. La gente de cine que vino a hacer el festival se la sabe muy bien, ¿no? O sea, los amigos, hay muchos amigos, hay mucha gente que conozco ahí. Se la sabe muy bien, no son ingenuos. Muchos saben que los gobiernos de los estados, por ejemplo, un amigo que es el director del Festival de Cine y Medio Ambiente, dice, pues, así es, ¿no? O sea, los gobernadores piensan que son eventos para rendirles pleitesía, y cuando descubren que el Festival de Cine no es un espacio para que él pueda hacer campaña, ¿no? Pues dejan de financiarlos, ¿no? O sea, siempre es un misterio. El primero es esta idea de poner los reflectores para bien en la carrera política de un gobernador. Y una vez que se enteran que la gente es crítica, que vienen y que hablan de los temas que no les gusta que hablen, ¿no? Y de la forma que no les gusta que hablen, pues se alejan de estos festivales. Vamos a ver qué va a pasar. O sea, de estos temas que el viernes de la inauguración, el 16, molestó tanto a Mario Vence, que se puso a gritar ahí a quienes levantaban las mantas y estaban haciendo el conteo de los 43 de Ayotzinapa, y que también estaban denunciando lo que está pasando en San Sebastián Bachajón, y denunciando lo que está pasando en Benavil, y denunciando lo que está pasando en la zona norte, etcétera. Porque no nomás eran los 43. Pues esta banda, pues como no se entera, como sigue pensando que está en un rancho, ¿no? Pues pensaba que iba a ser un festival, yo creo que a modo. Entre las opiniones, por ejemplo, voy a ponerles un fragmento también antes de entrar a la entrevista con Marina Stavenhagen, de lo que sucedió, por ejemplo, en previo al homenaje de Jorge Fons, la una de las mesas que hicieron, que se llamó Conversaciones con Jorge Fons, Héctor Bonilla y Benito Taibo, y pues más o menos esto fue algo de lo que se escuchó. O sea, vamos a ponerlo para que se den cuenta que no todo fue acrítico. En nuestra historia, momentos claves que dejan cicatrices perennes para siempre. El 2 de octubre sin duda fue uno de ellos, y yo tengo por lo menos la sensación de que Ayotzinapa será otro, y que habrá una nueva manera de ver las cosas a partir de,

y una respuesta realmente no tiene más que hablar con la verdad, juntarnos todos. Pero ¿cómo se van a juntar todos? Necesita haber un cambio así, de una renovación absoluta moral. Es decir, que todos hablemos con la verdad y que digamos, sí, han pasado esto y ha pasado esto otro, y hemos abandonado la educación, y hemos abandonado el apoyo a los pobres, y hemos abandonado el querer hacer una sociedad más igualitaria. Bueno, escuchamos a Benito Taibo y a Jorge Fons, este cineasta al que se le hizo un homenaje justamente en este festival. Digamos, hablando de las cosas que decíamos que los gobiernos no les gusta que toquen, ¿no? No fue muy tersa. Las conversaciones que estuvieron fueron muy interesantes, desde la primera hasta la última, ¿no? Lo mismo que dijo Costa Gavras en su participación, que también tocó el tema de Ayotzinapa, que el día de su llegada aquí a San Cristóbal, bueno, el viernes 16, también decía, pues hay que hablar de los políticos, todos los políticos. O sea, hay un gran problema en el mundo, la corrupción, la distancia entre la clase política y sus supuestos representados. Y entonces el cine tiene que servir también para educar, para criticar, para poner temas de discusión en la boca de las audiencias. Y bueno, pues eso también intentaba ser subalterna, ¿no? Esta otra muestra que al mismo tiempo iba sucediendo, ¿no? En el Foro Cultural Kinoki, pues intentaba decir, pues esto pasa en Chiapas, esto es lo que se ha documentado en Chiapas, estas son algunas de las cosas artísticas, ¿no? Por ejemplo, pues se presentaron ficciones que hablan de la cultura maya local, que hablan de los problemas de la humanidad, está nosotros Lucifer, que habla de estas complejas relaciones enfermizas entre parejas, ¿no? Entre novios, cosas que te dan pues, para pensar, pues, para llevártelas a seguir platicando de dónde estamos, quién somos, cómo podemos cambiar lo que no está bien, lo que nos destruye, lo que atenta contra la humanidad misma. Y bueno, entonces fue muy rico, fue muy interesante tener estas cosas que fueron ocurriendo, estos encuentros, estas conversaciones de todo tipo, a partir del pretexto de la cinematografía, ¿no? Digamos que fue un buen pretexto, tanto las mesas que se hicieron en el FIC como la muestra alternativa de Subalterna. Antes de seguirle, pues vamos a poner musiquita, ¿no? Para descansar un poco de estos temas. Y una les voy a poner la versión de Gilberto Gil de Buffalo Soldier, original de Bob Marley. Y regresamos a la entrevista con Marina Stavenhagen. Estamos en vivo aquí en la 99.1 Frecuencia Libre. Esto es Sinestesia Radio. Y regreso en un momento más. A buffalo soldier in the heart of America. Africa, brought to America, fighting on arrival, fighting for survival. I'm in it when I analyze the stench. It makes a lot of sense. And he was taken from Africa, brought to America, fighting on arrival, fighting for survival. Said he was a buffalo soldier. Bueno, eso que escuchamos fue a Gilberto Gil con su versión de Buffalo Soldier de Bob Marley. Y vamos a dar paso pues ya a lo que les los que lo que les venía anunciando. Es esta entrevista con Marina Stavenhagen sobre las razones, motivaciones y otros asuntos del Festival Internacional de Cine. Esto es Sinestesia Radio. Vamos a escuchar la entrevista que tuve en estos días y regresamos en vivo. Pues aquí estamos, ¿no? Quizás nunca dimensionamos en realidad el interés que yo creo que despertó esta iniciativa, ¿no? Y la neta, ahorita estoy pues muy contenta, muy como interesada en cómo podemos pues consolidarlo, en que ojalá podamos conseguir los recursos para una siguiente edición, en cómo poder establecer más y mejores alianzas, ¿no? Son todas más bien preguntas sobre la mesa, ¿no? Sí, en ese sentido, siempre el primer festival es como, es un reto, ¿no? Nunca sabes si va a haber el nunca segundo. Sabes. Y platicando con otros directores de otros festivales, decían, pues, siempre es un misterio. Así es. Siempre el que te financia el primero, también entran muchas cuestiones ahí. Hablando de esto de efervescencia, ¿no? Ajá. Cuando llega la noticia del festival y cuando llega la noticia varios gente de la comunidad, tanto cinematográfica local, difusores locales, organizaciones locales, que conocen pues la realidad local, las contradicciones locales. Cuando llega la noticia y cuando llega la noticia de quién financia el festival, hay un digamos un conflicto de interés entre, no es que es gente que no le gusta el cine, es gente que le gusta el cine, pero que entra en el conflicto de eres un cine pagado por el gobernador, ¿no? Es un acto que vemos como una campaña política. Y ahorita en la plática se hablaba de cuáles son las trampas del cine. Pero el cine también y los festivales del cine, uno lo entiende, necesita financiamientos. Y los financiamientos están en diferentes lugares, ¿no? Así es. ¿Cómo vivieron, viven este proceso de armar el festival, de que el gobierno del estado les se interesa y, digamos, lo patrocina, pero además conocen que hay una realidad que eso genera, pues, digamos, suspicacias en algunas miembros? Mira, yo creo que es un tema súper interesante el que pone sobre la mesa, y yo llevo debatiéndome en él muchísimos años, y yo creo que muchos de los creadores en este país así nos pasa, ¿no? Yo creo que la primera trampa, como se hablaba en la mesa redonda aquí, está en pensar que el dinero público es dinero del gobernador. Yo no creo que sea así. Yo creo que el dinero público es público, y yo creo que es dinero de los impuestos de todos los mexicanos. Y yo creo que es dinero que merece ser utilizado en favor de todos los mexicanos. Y así lo pienso siempre. Yo misma he sido funcionaria pública en el sexenio pasado. Y me debatí muchísimo, digamos, yo, mis propias contradicciones internas, mis dilemas éticos, ya sabes, qué pasa, estoy colaborando con un gobierno que, pues, o sea, no es el gobierno que yo hubiera querido, no es la gente por la que yo voté, ¿me entiendes? Y sin embargo, considero que hay que ocupar los espacios, y considero que hay que pelear por lo que uno cree íntegra y honestamente desde todas las trincheras. Y yo creo que el dinero público necesita que haya gente honesta e íntegra utilizándolo en favor de ciertos principios y en favor de ciertos valores. Sí lo creo. Si tú quieres, esa es una opinión muy personal y a lo mejor es una batalla mía que está destinada a perderse, ¿no? Pero sí es una batalla mía y sí lo creo fervientemente. Y sí nos costó de repente mucho trabajo convencer a mucha gente querida y admirada que viniera aquí un poco con este argumento, ¿no? Que estoy dispuesta a debatirlo con quien sea, pero yo creo que los recursos con los que se hace festival, este festival, son recursos de todos, y a mí me parece muy bueno que se utilicen en iniciativas que sean para todos, en iniciativas culturales. Yo veo este festival de cine como la posibilidad de acercarse a un cine que se hace en el resto del mundo y que toca los mismos temas que a ti y a mí nos interesan, que son temas universales, globales, ¿no?, que hablan de otras comunidades en el resto del mundo y en donde nos sentimos espejeados y reflejados y en donde aprendemos a ver soluciones o problemáticas abordadas desde otras miradas culturales, ¿no? Por eso me pareció interesante el tema de este festival, ¿no? Porque trasciende, pues, la alfombra roja, eso que, pues, eso es para la foto, ¿me entiendes? Y es totalmente efímero y a la gente se le olvida, ¿no? Lo que te queda es la experiencia emocional y formativa de haber visto una película maravillosa que de repente te abre los ojos hacia otras cosas, o como cineasta o como creador te abre los ojos hacia la posibilidad de utilizar el lenguaje del arte en favor de construir un discurso y de formar una conciencia. Así lo veo yo, ¿no? Pero volviendo al tema de quién financia las cosas, yo te diría que, habiendo sido directora yo misma del Instituto Mexicano de Cinematografía, siempre creí que el dinero público y los recursos del IMCINE eran para la utilización en los proyectos de los creadores. Y lo que buscamos hacer en ese momento fue, pues, vías de acceso democráticas, abrir convocatorias, buscar que fueran comités conformados por los propios cineastas los que seleccionaran los proyectos, y se apoyaron todos los proyectos indistintamente, sin censura, ¿me entiendes? Sí te puedo decir, con la mano en el corazón, que para este festival trabajamos una programación sin absolutamente ninguna injerencia de nadie, como equipo independiente. Ojalá se conserve así, ojalá haya un segundo festival. Ojalá haya un segundo festival. Y hay una experiencia que, de lo que tú decías, que también es didáctica, ¿no? Que tiene que ver también con el diálogo con los realizadores, las realizadoras. Que hay muchos que, el caso específico, por ejemplo, de Jorge Fons, ¿no? Uh-huh. Que además se decide hacerle un reconocimiento, uh-huh. Se decide hacer un reconocimiento a Costa Gabras. Uh-huh. Inmediatamente un cinéfilo de este lugar relativamente olvidado del mundo, que no está olvidado del mundo, ajá, porque aquí, como ves, circula gente de todo el mundo, dice, pues, ¿por qué el homenaje aquí a Costa Gravas y por qué el homenaje aquí, aquí y hasta ahora, ajá, a Jorge Fons, ¿no? Que tiene una trayectoria larguísima? En realidad te estoy haciendo dos preguntas, ¿no? Y esa es por un lado, pero esta parte didáctica de poder dialogar con el director, con el realizador, la realizadora del documental, de la película, ¿no? Que le deja a la gente también una experiencia muy enriquecedora, es muy favorable, y que justamente no se había tenido la posibilidad de estar cerca de tantos realizadores de tantos países, ¿no? Pues yo justo creo que eso es, digamos, la bondad de un festival, ¿no? O sea, la idea de un festival no es venirte a como te digo, a inventar el hilo negro y a decirte, estas sí son buenas películas y las otras no, ¿me entiendes? Es como, primero, proponer desde el punto de vista de la distribución y de la exhibición una opción a lo que te ofrece la cartelera comercial, ¿no? O una opción, digamos, diferente, crítica, interesante, cultural, ¿no? Y por otro lado, la posibilidad de un festival, o como lo hemos concebido, la identidad de este festival, que ojalá se mantenga, es justamente la posibilidad de dialogar. Si no puede venir el realizador, pues la verdad, por más linda y buena que sea la película, pues no nos interesa, porque justo lo que queríamos era establecer un diálogo con las audiencias, ¿no? Y con el público, y poderse encontrar en la calle y poder conversar y poder aprender de la experiencia de otros, ¿no? ¿Por qué Costa Gabras? ¿Por qué Jorge Fons? Te quiero decir que fue una decisión del grupo completo, ¿no? Organizador de este festival, porque pensamos que son cineastas íntegros, honestos, comprometidos, no solo con un cierto tipo de cine, sino con cierto tipo de temas que nos interesan. Temas como la condición humana, sin ir más lejos, ¿me entiendes? Porque no hacen un cine para los reflectores, hacen un cine sobre cuestiones que duelen, que nos pueden, que nos preocupan, ¿no? Digo, es terrible como Rojo Amanecer tiene una actualidad brutal, ¿me entiendes? Y la función de Rojo Amanecer, no sé si tú estuviste, pero volver a ver esa película después de tantos años fue enormemente revelador, ¿no? De un cineasta que ha estado siempre con un punto de vista de un lado de la historia, ¿no? De o sea, la famosa visión de los vencidos, pues, ¿no? Sí, lo mismo ocurre un poco con Costa, ¿no? Su película del el Capital. El Capital, que es la última película, ¿no? Que es como una abierta sátira sobre este mundo globalizado neoliberal que pues es en donde además el dinero no existe, es todo palabra, ¿me entiendes? Todo especulación, todo, y que arrastra consigo millones de vidas y millones de seres en el mundo, ¿no? Digo, es una sátira, pero tú vuelves a ver, por ejemplo, La Confesión, ¿no? Sobre lo que hoy es la República Checa y en su momento pues la brutal represión de esa época, ¿no? O ves Z, o ves Estado de Sitio, o ves es una alineación de películas fuertes, importantes, que a mí como cineasta me cambiaron la vida cuando las vi en su momento. Y que yo siento que le pueden seguir cambiando la vida a la gente en el sentido de hacerla pensar, ¿no? Que eso es simplemente lo que se pretende aquí, dialogar, conocer, debatir y poder debatir con el creador, ¿no? Yo sé que el futuro es incierto siempre. Por decirlo menos. Exacto. Pero bueno, a estas alturas, ya casi terminando el festival, digamos, públicamente, ¿no? Porque queda todo lo demás que uno no ve, que se hace antes del festival y pos del festival. Pero ahora ya yéndose, las alianzas acá, ¿no? Uh-huh. O sea, el asunto uh-huh. de cómo darle continuidad, con quién, uh-huh. a quién miraron, que estaba interesado, uh-huh. cómo lo miran. Mira, así rápido. Lo principal, te puedo decir, la principal alianza es la del público, para mí. El hecho de ver las salas llenas y que hay un público interesado, que yo no lo conozco, no son mis amigos, no sé quiénes son, no sé qué piensan, ¿no? Pero veo que ahí están y que se forman y que quieren ver las películas y que quieren entrar a las salas y que están preguntando por la programación. Esa es la principal alianza. Y si esa se mantiene, pues es la mitad del camino andado, ¿no? Ahora, ¿a quién hemos visto? Pues un público, la verdad, muy cuestionador, ¿no? Muy interesado, que busca y que provoca la cercanía, ¿no? Cosa que era lo que queríamos. Hemos visto desde luego gente que representa iniciativas ciudadanas, independientes, diferentes, ¿no? De crear, de utilizar los medios, de acercarse al cine, ¿no? Estar ahorita aquí, por ejemplo, en este foro, ¿no? En Kinoki, a mí me parece muy importante. Yo creo que, digo, yo no lo conocía, para mí fue, la verdad, un gusto acercarme a su programación y ver lo que se estaba programando aquí. Creo que este ciclo ahorita del cine hecho en Chiapas pues es fundamental, ¿no? Nosotros, fíjate, pensamos mucho tiempo si hacer como una sección de cine hecho en Chiapas, ¿no? Dentro de la programación del festival, pero justo pensamos que esa era una especie de trampa porque no queríamos diferenciarlo. O sea, queríamos que el cine hecho en Chiapas formara parte del resto de la programación y no que fuera como una sección ahí marginada que o ibas a ver eso o ibas a ver otra cosa, ¿me entiendes? Como que yo siento que para eso pues el trabajo que ustedes aquí hacen a lo largo de todo el año pues es enorme, ¿no? Ahora, sin duda hay que darle visibilidad a muchas cosas que se hacen aquí y ojalá el festival pueda ser también un escaparate para ello, ¿no? Porque atrae una atención mediática que a todos nos interesa, ¿no? Y que es importante. No sé, yo hace rato alguien del público, creo que, bueno, no me acuerdo quién era, porque yo estaba en la otra sala y entonces no veía, pero preguntaba como si no era una más de tantas trampas, ¿no? Como que el festival se hubiera querido aprovechar de Kinoki y aprovechar del público que ya tenía Kinoki como para, ¿no?, llevar agua a su molino. Yo yo quisiera que no se viera así, pero pues la idea es como aprovecharse mutuamente, ¿no? O más bien colaborar, o sea, desde luego Kinoki pues pone sobre la mesa una red de contactos y un trabajo de muchísimos años, sin duda formando audiencias aquí. Digo, sería ridículo que el festival pretendiera hacer lo que ha hecho Kinoki en tantos años de trabajo, ¿no? No va por ahí. Y sin embargo, a lo mejor el festival puede aportarle a Kinoki, pues Acosta Gabras aquí sentado mirando materiales, ¿me entiendes? Entonces, pues es ahora sí que más una alianza de colaboración en la que ojalá pues podamos tener resultados buenos para todos, ¿no? Yo así lo veo, por lo menos. A ver qué pasa. Pero las suspicacias me parecen absolutamente naturales, ¿no? Yo creo que todos las tenemos, tristemente, en este país. Nos pasa en nuestra vida cotidiana en todos lados, aquí en San Cristóbal, y en donde cada uno de nosotros realiza su trabajo cotidiano y vive, ¿me entiendes? Todos somos suspicaces, ¿no? Dices, a ver, ¿quién está atrás de todo esto? ¿A quién le está beneficiando? ¿A quién le interesa? Etcétera, etcétera. Pero, como por ahí decían también, ojalá no nos quedemos entrampados en la suspicacia y sepamos aprovechar todas las trincheras y todos los espacios que se puedan abrir, ¿no? Bueno, fue la entrevista que realizamos acá de Sinestesia Radio con Marina Stavenhagen, una de las directoras del Festival Internacional de Cine, y pues le hicimos algunas de las preguntas que eran obligadas en el contexto y necesarias, esta del financiamiento, esta de las alianzas, aquí en San Cristóbal, la perspectiva de futuro, que siempre es un misterio cuando uno realiza un evento grande, y la valoración que van a tener los que pensaron o apostaron a beneficiarse del trabajo. A mí me parece, digamos, unas respuestas muy interesantes. Seguimos aquí, seguirán los días para muchos de los que nos quedamos, y seguramente para ellos y ellas también, que, o sea, cómo seguimos construyendo otras formas cinematográficas, otras formas de ir al cine, audiencias, poner temas neurálgicos para la sociedad local y para la sociedad en su conjunto. Hubo, en el caso de Subalterna, por ejemplo, que cerramos ayer con este documental de Huicholes, Los Últimos Guardianes del Peyote, este encuentro con los actores directos del documental y con la audiencia que vio la película, este diálogo de cómo está su lucha, cómo ven la perspectiva, un diálogo muy rico, muy, muy enriquecedor, ¿no? Muy cercano, ¿no? En el que el asunto de la minería en México, el tema de la minería en México, pues es un tema neurálgico, dado que pues hay cientos de concesiones mineras en territorios de los pueblos originarios que afectan la vida cultural, la reproducción futura, el futuro mismo de miles de personas, ¿no? Que afecta el medio ambiente y que afecta a largo plazo la economía, que es una lógica de economía extractiva, donde los países pobres llevan todas las pérdidas y las empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras, pues sacan toda la riqueza, ¿no? Hay varios datos en ese documental muy alarmantes, ¿no? Y pues uno se queda pensando. Y lo otro es este dinamismo que tienen algunos realizadores, realizadoras, de no solamente hacer un documental para comunicarse con el exterior o para dejarlo en una denuncia y que quede ahí, sino también pensar en unas dinámicas, estrategias de encuentro con más personas, de llevar la película como una herramienta más para el encuentro y la construcción de la sociedad civil, en la búsqueda de alternativas y en la búsqueda de solidaridades para resistir este embate del gran capital, ¿no? Sobre todo en territorios de los pueblos originarios. Y el documental o el cine de ficción o el cine de no ficción se convierte en una herramienta importantísima para poder construir otras alternativas o pensar o ponerte a pensar, aunque sea en la posibilidad de construir alternativas, en la necesidad de construir esas otras alternativas, en la necesidad de encontrarte, que creo que son vitales en una sociedad que está en constante movimiento, en constante transformación, y en el caso mexicano en situaciones tan urgentes de atender y de resolver, como son los temas de desaparición forzada, ¿no? Son las ejecuciones, la impunidad, el tráfico de influencias, el abuso de poder, la violación de derechos humanos, en fin, una cantidad de temas que llegaron, que estuvieron en estos 10 días, 9 días, donde se combinaron tanto el FIC como la muestra subalterna para poner a las audiencias pues, temas relevantes, ¿no? Y además poder disfrutar y gozar de trabajos pues, muy interesantes, que desafortunadamente la mayoría de las cosas que llegaron con el FIC no las podremos ver, muchas no las podremos volver a ver aquí en una sala de cine, ¿no? Y muchas pues habrá que hacer el esfuerzo, como algunos de nosotros nos dimos a la tarea, de ver la posibilidad de poder traerlas nuevamente para su difusión de forma más en los tiempos locales, más en las dinámicas locales, que puedan proyectarse. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Esto es Sinestesia Radio, son las 14:06. El programa está por terminar. Hay un montón de cosas que me gustaría ponerles de opiniones. La próxima semana vamos a continuar con con estos temas para ponerles más del material que se grabó en audio, de las mesas, de lo que ahí se escuchó, de lo que ahí se dijo. Hay cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la mesa de indianidad, creo que sacó muchos temas relevantes, por ejemplo el asunto del zapatismo, que fue muy poco abordado, ¿no? No porque quisiéramos que fuera el tema principal, ¿no? Me parece que no es por ahí, ¿no? Pero les voy a poner un pequeño fragmento nada más, pequeñísimo, solo más, sobre esta plática que se tuvo con José Manuel, con Paco, con Rodolfo Stadenhagen y con Mardonio Carballo. Y regreso en un momento más para ir cerrando el programa del día de hoy. En esto que decías, ¿no? De repente vemos a San Cristóbal de las Casas con un rostro totalmente turístico, yo decía que negar, como se ha intentado en los últimos tiempos, el impacto del movimiento zapatista, sería negar el rostro de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Porque ahora todo se llama librería del corazón abierto, librería, lavandería zapatista resistente, en fin. Me parece que la comercialización que se ha hecho a partir de la irrupción del movimiento zapatista y que se ve reflejado en la cara de un lugar como San Cristóbal de las Casas, que es no es sino el reducto de lo que le circunda, pueblos indígenas incluidos, de repente me hace pensar en el papel que juegan los medios, o el papel que hemos jugado los medios con respecto a la difusión de los de todos los eventos que tengan una raigambre indígena. Me quedo pensando, Ayotzinapa, son 43 desaparecidos, y además una de las cosas que poco se ha dicho en los medios, y que eso es una crítica a los colegas periodistas, ¿quién se ha puesto a investigar la toponimia de Ayotzinapa? ¿Quién se ha puesto a pensar el lugar geográficamente ubicado donde está la Escuela Normal Isidro Burgos? ¿Cuántas lenguas hablaban esos 43 desaparecidos? Y yo, Paco, quisiera llegar un poco a esto, porque me parece que tendríamos que preguntarnos, los que hacemos medios, cómo llegar a prácticas sanas en el periodismo en un país multicultural y diverso como el que estamos intentando reconocer, y que, bueno, te ha tocado a ti documentar gran parte de un movimiento que es, yo creo, el parteaguas del México contemporáneo. Sí, yo creo que hay una cuestión muy compleja de entender respecto de lo que estamos planteando en las diferentes intervenciones, de cómo entendemos en dónde estamos parados. Primero, yo creo que tengo alguna idea contrapuesta a lo que decían un poco, en el sentido de que la India María no ha desaparecido. Nos reíamos con los compañeros, quiero decir que hemos reflexionado colectivamente para pensar qué comentar acá, qué compartir, y nos reíamos de que decíamos, esta mesa se llama La Linda María no ha muerto, ¿no? O alguno de estos títulos. Este personaje, que es el bufón de la corte, que representa a un indígena, que es bienvenido mientras no se meta con los temas trascendentes, ¿no? Pero no ha desaparecido. O sea, yo lo sigo viendo en televisión, no sé cuál es el nombre de las telenovelas, pero ahora tenemos la versión de la mujer pobre indígena que es rescatada por el blanco rico que la hace princesa, ¿no? Y sigue estando ahí, siguen estando esas representaciones de ese indio cómodo que el poder, ese poder que describía don Rodolfo, que tiene interés en tomar los recursos que no le pertenecen y que le interesa proyectar esa imagen, y no la del indio insurrecto. No mediatizar a Zapata. ¿Cuántos bares aquí tienen la imagen de Marcos y Zapata? Creo que ahí tenemos un reto muy importante. El 99.9%, como puedo asegurar. Creo que ahí es muy importante reflexionar que no estamos todavía exentos de ese lenguaje, de ese uso del lenguaje, y que los pueblos indígenas que están y estamos tomando medios de comunicación, como decían también, no estamos aprendiendo a usar nuestra propia palabra. No, todavía no sabemos muy bien cómo hacerlo, pero también la audiencia que espera de nosotros productos y películas y radio y teatro que de alguna manera pueda colocarse en las cajas del conocimiento que tenemos para llamarle estilo tal o tal o tal tendencia, y nos quedamos a veces entrampados en esa imposibilidad de comunicarnos profundamente, porque del otro lado tenemos la misma situación. El resto de la sociedad está desprovista de posibilidades de representarse a sí misma. Nuevamente, la televisión y los medios dominantes nos proyectan un México que mucha gente que no ha venido a México antes se encuentra con que la mayoría somos morenos, y a veces es una eureka, ¿no? ¡Wow! ¿Cuánta gente morena? Yo he visto puras telenovelas en Rusia y ahí solo aparecen personas de ojos claros. Entonces, esa representación de la sociedad mexicana, que llega a los pueblos indígenas también, el resto de la sociedad mexicana, también no está permitiendo ver esa coincidencia de sufrimientos y de dolores, de agravios, que tienen también los no indígenas, y por tanto podrían permitir que, habiendo un diálogo no mediado por el interés comercial, pudieran encontrar caminos de construcción en una sociedad diferente, así como lo estaba diciendo don Rodolfo, ¿no? Que ese diálogo pudiera ser efectivo, y creo que sí, este festival ayuda a ese diálogo. En algunos aspectos ha tenido una gran sensibilidad de poner películas en tzotzil, aunque significa, o dobladas al tzotzil, aunque significa un reto técnico, significa un compromiso y significa abrir espacio para que los esfuerzos que hay locales de difundir cine que viene desde de lugares de trabajo profundo, de conciencia profunda, de compromiso, pueda llegar a otra audiencia, ¿no? Que pueda llegar a esa otra audiencia que también necesita conocer que del otro lado, aquellos que me parecen ricos, blancos, que tienen bienestar, no lo tienen tanto. Que aquellos que son diferentes, son negros, que viven en otro continente, también están sufriendo los efectos de este sistema en el que me han puesto. Y los pueblos indígenas estamos luchando en eso. Decías, hay un proceso de apropiación, pero también hay un letargo en la construcción del lenguaje propio. Y hay símbolos muy importantes que nos lanzan retos. Por ejemplo, actualmente muy poca gente sabe que el representante del movimiento zapatista, que es uno de los que ya bien se ha dicho, ícono de este estado y de la lucha global contra el neoliberalismo, es un indígena. La gran mayoría, el imaginario general, es que Marcos, el mestizo, sigue siendo el representante, el vocero. Y tuvo que anunciar su autoasesinato, inmulación. Su inmulación, su desaparición, diciendo, ya no soy yo la figura a la que tienen que ver. Ustedes están perdiendo. Hay un dibujo de Trino genial que pone un marco elegante en una pintura que dice justicia, y un zapatista quitando el marco bonito y dejando la pintura, y dice, es para, me lo llevo para que no se distraigan, ¿no? Y está ahí el subcomandante insurgente Moisés y casi no se le escucha, porque para el imaginario y para los medios que se alimentan de la fascinación, no es tan fascinante como el poeta Hidalgo cabalgante que fue Marcos y que él mismo ha dicho utilizó esta figura para ser escuchado. Entonces creo que hay mucha reflexión que hacer ahí, pero también como audiencia creo que tenemos que aprender a ver el lenguaje profundo de los pueblos y aprender a hablar desde nosotros con los pueblos. Y estoy abogando por lo que he abogado muchos años, y es los medios ciudadanos, el quehacer ciudadano de comunicar a nivel local o utilizando las nuevas tecnologías, que es una facilidad actual, ¿no? José, estuvimos... Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't. Pues lo que escuchamos antes, anteriormente, antes de escuchar a Bob Marley con su Get Up, Stand Up, esta canción emblemática, fue un pequeñísimo fragmento de una de las mesas que se realizó en el marco del FIC, esta de identidad, y que bueno, yo la quería poner para justo no dejar pasar algunas de las ideas que ahí se vertieron, que me parece muy, muy relevante esto último que escuchamos en las mesas. Y bueno, pues el programa está llegando a su final. Este fue ahora sí que Sinestesia Radio número 35, a una semana de cumplir un año al aire. Aquí en la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana, la próxima semana pues sí estaremos pues celebrando nuestro primer año al aire aquí en algún lugar de San Cristóbal de las Casas, con este programa que intenta acercarnos, o intentamos acercar algunos de los temas y algunas de las recomendaciones del cine documental o el cine de no ficción que se realiza no solo en México sino en el mundo, no solo en Chiapas sino en el mundo, y pues también entrarle al asunto de la música de otra forma, no solo poner la música por tener música ahí nomás, rellenando el programa, sino pues poniendo música pues pa que guste. Y bueno, los fondos musicales pues estaban un poco entrando a esta conmemoración del aniversario del nacimiento, del natalicio, como le dicen, de Bob Marley, este músico icónico jamaiquino que puso muchos temas a partir de la música en la escena pública, ¿no? En voz de todos, la marihuana, la negritud, la ascendencia africana. No es el padre fundador del reggae, definitivamente. La próxima semana vamos a entrar con otros asuntos que tendrán más que ver con el reggae, ¿no? Y Bob Marley, ¿no? Pero vamos a continuar también con el tema este de Subalterna, la muestra de trabajos cinematográficos hechos en Chiapas, que estuvo en el Foro Cultural Kinoki del 19 al 23 de enero, y también un poco con la resaca del FIC, del Festival Internacional de Cine. Yo soy 97 Soles. Voy a dejarlos con una pieza musical de una banda brasileña, Ponto de Equilibrio, que es, digamos, esta nueva camada de músicos que vienen de la herencia del reggae, Y regreso para despedirnos. Estamos en Sinestesia Radio. Esta es la 99.1 Frecuencia Libre. Regresamos. Quando vejo um, volto ao passado e me lembro que ele já foi, foi, foi uma criança indefesa, indefesa. Mas o sistema destruiu e hoje elas cresceram, continuando a competir, continuando. Mas o rico não quer ser pobre, não. O pobre quer ser rico. Ah, mas o rico não quer ser pobre, não, não. Hipócritas, distorcem minhas palavras. Hipócritas, filhos do sistema. Hipócritas, distorcem minhas palavras. Filhos do sistema. Ei! Acomodados com a situação, nunca dizem o que são, não. Porque esses capitalistas são os filhos da Babilônia. Bueno, eso fue Punto de Equilibrio con la canción Hipócrita, una una pieza muy combativa de ellos. Son una banda de reggae brasileña que pues, tiene un trabajo muy interesante, ¿no? Es muy militante también en esta onda Rastafari y pues sí, tirando a la izquierda brasileña. Esto fue Sinestasia Radio, esto fue el programa número 35, son prácticamente las 2:30 o las 14:30 horas. Sigan con la programación de la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Yo soy 97 Soles. Nos escuchamos en el próximo programa de aniversario de la 99.1. Es el próximo programa de aniversario de Sinestesia Radio. El aniversario de la 99.1 es en marzo. Ya se van a cumplir otro año más al aire. Nos escuchamos el próximo sábado. Sean felices, apoyen los proyectos autogestivos, comunitarios, apoyen a las radios, a las radios libres, comunitarias, ciudadanas, a los medios libres, y ejerzan su derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información. Sean felices, bonita tarde y nos escuchamos la próxima semana. Sinestesia Radio, otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado.